Beto, estábamos en Latinoamérica. Sí, sí, yo estaba hablando del sueño latinoamericano. Yo creo que hay esperanza, ¿no? Es decir, con la integración de UNASUR, del MERCOSUR, digamos, y algunos gobiernos progresistas que había y todavía hay en América Latina, pero es una tarea difícil porque hay que articular muchos países, hay que encontrar el momento histórico adecuado y la voluntad política, digamos, ¿no? Hoy la Argentina está muy, la Argentina y los otros países latinoamericanos están muy muy confundidos, ¿no? Nosotros estamos por firmar un acuerdo de libre comercio, que es el otro tema que me faltaba incorporar, con la Unión Europea, a fin de año posiblemente. Y Brasil está muy interesado, y lo mismo Argentina. Y eso puede ser el, digamos, la tumba de lo poco que queda de industria nacional, porque estos acuerdos implican que en un periodo de 10 años nosotros tenemos que tener un arancel cero para la mayoría de las posiciones arancelarias industriales, digamos, salvo algunas que quedan protegidas, el resto pueden venir en barco. Ya no necesitan venir a invertir en la Argentina, sino que Alemania te vende los trenes que hoy le compramos a China, te los vende Alemania, etcétera, etcétera. Y esto hace que la industria nacional no sea competitiva y no pueda avanzar. Entonces, el otro tratado es el Tratado del Pacífico, que también se intenta avanzar. Entonces, la construcción propiamente latinoamericana se va debilitando, digamos, ¿no? Tal es así que UNASUR hoy no tiene, le tocaba hoy a la presidencia temporaria a la Argentina, el candidato era Atilio Borón. Candidato a presidente. Bordón, sí. Yo me confundí. Borón. Sí. Claro. Pero bueno, está siendo rechazado por Ecuador. Está siendo rechazado por Bolivia y algunos países, porque tiene que tener acuerdo total de todos los países, entonces no hay una conducción muy clara. Por eso también no es fácil llevar adelante el sueño latinoamericano. Yo creo que es importante tenerlo ahí como elemento estratégico, pero bueno, todo eso hay que construirlo social y políticamente, y hay que construirlo desde lo nacional, porque si no tenemos lo nacional, digamos, un aporte en ese sentido, una política, dirigente, estadista que vaya en esa dirección, es muy difícil llevarlo adelante. Después, lo que quería decir, volviendo al tema más interno, al tema local, al tema nacional, es que cómo se manifiesta esa dependencia de China, de Estados Unidos, de Brasil. Se manifiesta en unos datos que yo les voy a dar. Del 2012 al 2016... el déficit de la Argentina, de la balanza comercial, que es la relación entre lo que exportamos y lo que importamos a nivel de secciones industriales, es decir, que son los capítulos que trabajan el tema específicamente industrial. De ahí sacamos la soja, todo el tema minerales, etcétera. Pero a nivel de 12 secciones industriales deficitarias, nosotros tuvimos que pagar 183 mil millones de dólares. Del 2012 al 2016. Así que nosotros, para mantener ese consumo de televisores, todo eso que compramos de afuera, tuvimos que exportar soja por esos montos. Es decir, que esto es inviable, este país así, digamos. Si no desarrollamos una industria nacional, es inviable. Ahora, nosotros tenemos a nivel interno, volviendo al tema de la articulación con el mundo se articula a través de la balanza de pagos. La balanza de pago es la que refleja todos los flujos de comercio, de divisas, de servicios, de pago de intereses de la deuda, de remisión de utilidades a las empresas extranjeras que tienen inversiones en la Argentina. Son cuatro componentes, digamos, o tres más importantes, que sacando la cuenta de capital, dentro de lo que es la cuenta corriente, el balance de pago, tenés la cuenta comercial, la cuenta de servicios y la cuenta renta de la inversión. todas son deficitarias. En el comercio, por este dato que yo les daba recién, porque importamos muchas manufacturas de origen industrial con un déficit terrible y exportamos nada más que soja o aceite de soja. En servicios tenemos déficits en turismo, porque esos 8 millones que viajan al extranjero gastan la plata afuera. Y viene muy poca gente a la Argentina porque estamos muy lejos, etcétera, etcétera. Tenemos déficits de fletes, porque no tenemos barcos, tenemos que llevar todas las mercaderías en barcos extranjeros, cosa que fue una de las primeras cosas que hizo Perón. Perón creó Elma, creó tuvo una cantidad de empresas y nacionalizó todo lo que era el comercio de fletes, etcétera, ¿no? Produjo barcos o alquiló barcos, pero eran barcos nacionales. Para eso se lo había encomendado a un empresario nacional que fue muy famoso en la historia argentina, que era Dodero, que era un empresario naviero. Y después, un tema que es muy importante, que es muy desconocido, que es un componente que se llama renta de la inversión, y por ahí pasa lo que se va en pago de intereses de la deuda y remisión de utilidades y dividendos de las empresas transnacionales. Cuando uno ve el porcentaje, en un determinado periodo, el 80% del déficit era intereses de la deuda y 20% remisión de utilidades. Últimamente, y sobre todo durante el gobierno después del 2001, después del 2004, a partir de ahí, la remisión de utilidades pasa a ser el 80% y los intereses de la deuda el 20%. Bueno, esa sola balanza de renta de inversión refleja un poco lo que es la Argentina. La dependencia está no en la dependencia financiera, sino en la dependencia industrial. Porque una vez que tenés las empresas acá y está todo extranjerizado, las empresas llevan la plata afuera, la ganancia anual se la llevan afuera. Es decir, ellos, la ganancia después se transforma en ahorro y en inversión, pero la inversión no necesariamente la hacen acá, porque lo que decide eso es la empresa, la casa matriz, que está en el extranjero, en Estados Unidos, en España, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema interno que está ligado al tema externo, que es que al estar extranjerizada la economía, yo le podría dar datos, ahora ya no vamos a tener mucho tiempo, pero las primeras 500 empresas de la Argentina, el 70%, 65% son extranjeras. Pero cuando uno mira los sectores, es en la minería es casi todo extranjero, no hay minería nacional. En la industria es casi todo extranjero, no hay industria nacional, salvo en el sector de alimentos. Ahora, cuando uno analiza la calidad de esa burguesía nacional, de esos grupos locales, y la evolución en los últimos 20 años, quedaron grupos muy, con muy poca capacidad industrial. No hay grupos industriales, salvo uno puede nombrar a Techin, que no se sabe si es italiano, argentino o qué, digamos. Pero son, aparte, en industrias de, en industrias ya de tecnología muy madura, no es nueva tecnología, no es metalurgia, no es electrónica. Entonces no hay grandes industrias nacionales, que es lo que hay que construir junto a la pequeña y mediana empresa para hacer frente a ese capital extranjero. Que eso fue el desafío que intentó hacer Perón. Y Perón lo hizo en alta tecnología. Perón hizo aviones, hizo locomotoras, hizo barcos. Entonces, poder se puede. Lo que pasa es que se necesita mucho poder y mucha conciencia del pueblo, en base a lo que decía él, digamos, y mucha conciencia de la dirigencia política, cosa que hoy no hay, y mucha conciencia del propio pueblo, digamos, ¿no? Es decir, que empuje a la dirigencia, así como la empuja para una marcha por, digamos, para que la justicia se despierte, o por el tema de la violencia de género, que se despierte por el tema nacional, porque así no va a haber posibilidad de nada. Y si no hay trabajo, todo lo otro no existe. Acá se habla mucho de educación en la Argentina. La educación parece que fuera la panacea. Ahora, si la educación no está integrada en un modelo nacional, en un modelo industrial, no sirve. Hay universidades en Europa, universidades públicas, que giran en el aire. La universidad pública francesa no sirve para nada, porque el sector privado, que es el que maneja la economía francesa, el reclutamiento lo hace en la universidad privada, de ahí sacan los cuadros que le van a servir a sus intereses, porque estamos en estados capitalistas donde el estado es funcional al capital privado, no es que está aislado. El capital, tanto que sirve para reprimir como para intervenir en la economía, le sirve a las grandes empresas, no al pueblo. Entonces, bueno, ese es otro tema que habría que discutir, que uno puede discutir en el caso de Venezuela o en el caso de Bolivia, que son más claros los ejemplos. Pero que en la Argentina se ha, salvo el periodo de Perón, que sí intentó avanzar en esa vía, después estamos discutiendo pavadas, digamos, de los años 70 para acá. En los años 70 Perón tenía dos políticas, que eran la concertación económica y social, que era para un argentino nada mejor que otro argentino, vamos a poner de acuerdo con el modelo, y hay un modelo. El otro era el plan trienal y una cantidad de obras que intentaban reorganizar el país en un modelo de capitalismo nacional, pero que Perón siempre repetía que entre la sangre y el tiempo prefiero el tiempo, porque sabía, había vivido varias guerras, sabía el tema de las revoluciones, que tiene, es interesante para los jóvenes porque se enganchan, pero después muere mucha gente y está complicado, digamos, eso. Beto, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver más, digamos, con esta gestión de Macri, porque él está abriendo la importación y las economías regionales están estallando. De acuerdo al pantallazo que vos nos estás haciendo, o sea, este hombre no estaría haciendo nada bien. Yo creo que es un claro ejemplo de que en economía está haciendo lo clásico que puede hacer la derecha económica, digamos. Que en la Argentina hacía mucho que no estaba instalada tan claramente con un partido propio. Eso es mérito de este sector de dirigentes políticos. El PRO fue el partido que más creció a nivel de personalidad jurídica en los últimos años. No tenía ninguna personalidad jurídica y hoy tiene personalidad jurídica en las 24 provincias. Y pasó a ser el tercer partido en cantidad de afiliados, cuando no tenía afiliados. El otro partido es Colina, pero eso por ahí más viene por lado de los planes, que yo, y el partido del Momo Venegas, que ya está en 15 provincias. Después el resto se quedó en las 4, las 5 provincias que necesitan para ser un partido de orden nacional, y son sellos que aparecen en todas las elecciones. Yo hice un análisis, ahora ahí me meto en el tema más político, de los 39 partidos de orden nacional, yo creo que ninguno va a hacer el cambio. Ni en alianzas, hay tres alianzas fundamentales hoy, que son la de Cambiemos, la de el kirchnerismo y la de Massa, con eso se llevan el 80-90% de los votos. Después viene la izquierda, pero está con 3 puntos, 4, 5, y algún otro sector testimonial que pueda aparecer. Pero yo creo que ese sistema de partidos políticos no va a cambiar nada en la Argentina, por todas estas cosas que yo decía de la dependencia estructural que tiene Argentina. Se necesita una audacia mucho mayor. No estoy avanzando en la revolución, estoy avanzando en reformas y Beto, de orden nacional dentro del sistema capitalista. Beto, ¿y esa audacia la tuvo el kirchnerismo en sus 12 años? No. Yo creo que no la tuvo. El kirchnerismo dijo algunas cosas, lo que es el famoso relato, pero no la tuvo. Yo creo que, por ejemplo, en el tema, comparado con la audacia de Perón, que nacionalizó el capital inglés, el capital, acá inclusive dejó entrar al capital chino, dejó entrar al capital brasileño en las principales empresas. Y el único mérito que tuvo, que más que mérito yo creo que una vivada, es que de los tres componentes, que eso bueno no lo puedo desarrollar hoy porque no voy a tener tiempo, pero de los tres componentes de la demanda global, que son los motores del crecimiento, que son el consumo, la inversión y las exportaciones, ellos se dieron cuenta que lo que tenían que motivar era el consumo. Por lo tanto, intentaron darle al pueblo, digamos, consumo por todas las vías posibles, planes, etcétera, etcétera, y eso le dio resultado en el sentido que había por lo menos un nivel de consumo, pero no tuvieron un proyecto de más largo plazo. Bueno, no podían invertir porque no. Pero había un apoyo al modelo industrial, el Estado intervenía. Sí, pero el modelo industrial lo armaron, en vez de armarlo Perón lo hubiera armado con la Unión Industrial Argentina y lo hubiera tratado de hacerla más nacional y más industrial, porque hoy no es ni nacional ni industrial. Pero ellos agarraron los industriales de Tierra del Fuego, que eran cachivaches, electroingeniería, Índalo, Cristóbal López, Lázaro Báez, no eran industriales. Eskenazi, eran cinco amigos industriales. Armaron un capitalismo de amigos que ya lo habían hecho en Santa Cruz, y bueno, ahora lo repitieron acá. Entonces, eso con eso no llegas a ningún lado. Eso no quiere decir que con la industria argentina nos hubiera ido mucho mejor. Había que hacer todo un trabajo. Pero eso lo hizo Gelbart ya. Gelbart, cuando Gelbart empieza en los 70, la industria argentina era mucho más poderosa que la Confederación General de la Industria y Económica. Estamos hablando de quien fue ministro de Economía de Cámpora primero, ¿no? De Cámpora primero y después de Perón. Y ya había sido casi ministro en el segundo gobierno de Perón. Y Gelbart le gana la pulseada de la Unión Argentina y se fusiona con la Unión Argentina en el gobierno de Cámpora Perón. Entonces, eso se puede hacer, porque los industriales no son tontos. Entonces, bueno, cuando la ola va para otro lado, mejor nos metemos acá, porque si no, quedamos afuera. Pero eso necesita mucha audacia, digamos, ¿no? Y no veo hoy en ningún partido político.